pensando cómo hago pa' volver a verte. No tengo excusa, se lo dejaré a la suerte. Yo sé que quieres, pero te hace la fuerte. Salimos de medallo en el privado con verano en Ibiza. La playa y la brisa, flores que dan risa. Hágale pues, mi amor, quítese esa camisa. ¿Quieres que te desvista? Hay sexo a la vista. Solo somos tú y yo. Tú y haciendo el amor en la playa. Te gustó cuando me pasé de la raya. Un palpito de los dos nunca falla. A veces dices que no, pero yo tengo mis mañas. Yo te conozco, lo lunar en tu rostro. Cada vez que lo hacemos, nunca dejamos rastro. A los dos nos gusta hacerlo con un poco de pasto. Y yo ya lo tengo guardadito aquí en el frasco. Se nos pasó la noche y empezó a amanecer. Antes de que se vaya quiero hacerlo otra vez. Menos mal tengo el video por si no te vuelvo a ver. Hágale pues y empiece a modelar. Me tienes en un viaje espiritual. A ti te encanta el tuyo y a mí fumar. Ya sé dónde vamos a terminar. Tú y haciendo el amor en la playa. Te gustó cuando me pasé de la raya. Un palpito de los dos nunca falla. A veces dices que no, pero yo tengo mis mañas. Tú y haciendo el amor en la playa. Te gustó cuando me pasé de la raya. Un palpito de los dos nunca falla. A veces dices que no, pero yo tengo mis mañas.